Todo este grupo les va a acompañar hasta el mediodía. Irresponsable se llama esta canción de Los Babasónicos que estamos escuchando. Y tenemos en línea a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, que nos está esperando ahí y no la vamos a hacer esperar más. Fernanda, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Espero que la cortina no me sea alusiva, ¿no? No. Elegimos esta canción y te llamamos a vos. Pero dice, somos culpables de este amor escandaloso. No sé por qué también en política todo se puede vincular. Y justamente te llamábamos porque se reunieron en Lonquimay, vos, Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa, Ariel Rojas de Toay y también el anfitrión Manuel Feito. Bueno, ¿qué están tramando? Sería la primera pregunta. Qué gracioso, tramando. La verdad es que nos hemos reunido algunos más de los que vos nombraste. Ah, bien, bien, bueno. Como venimos haciéndolo hace mucho tiempo, trabajando de manera articulada entre varios intendentes, obviamente que somos del mismo palo, que somos del PJ y que en varias oportunidades nos hemos encontrado y hemos venido cambiando, intercambiando distintas experiencias desde lo local en función de lo que nos toca vivir como dirigentes, ¿no? Y bien, como conductores de cada una de las ciudades. Bien. Así que es eso, no sé si eso le llamás tramar. No, me salió esa palabra, pero también tramar, pueden estar tramando algo interesante y aparte algo productiva, no solamente algo seguro que es interesante algo mal. Y productivo. Ahí está, bueno, seguro. Justamente eso también seguro. Queríamos saber porque nos parece cuando se juntan dirigentes es porque están analizando situaciones puntuales, no solamente locales, sino también nacionales. Hay mucho para analizar y sobre todo para pensar qué pueden pasar con las ciudades y los pueblos de La Pampa con un gobierno como el de Javier Milei y con un gobierno como el de Sergio Cilioto que está tratando de hacer pie porque las políticas nacionales no le están viniendo para nada con vientos a favor. Desde ese lugar, este grupo de personas, ¿cómo está viendo el futuro de La Pampa con un gobierno nacional como el que está y con un gobierno provincial como el que tenemos? Bueno, a nosotros nos ocupa permanentemente la realidad de cada una de las localidades y nos preocupa el futuro de cómo va impactando justamente esto que vos decís, ¿no? Un gobierno nacional indiferente totalmente con los gobiernos subnacionales, donde nosotros dejamos de tener proximidad y políticas públicas que nos contengan, que esto impacta directamente no solo en el bolsillo de la gente, sino también en nuestras administraciones municipales, y esto que hace que recaiga toda la demanda en nosotros y que nosotros vayamos al único espacio de escucha que es el gobierno de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en todas las oportunidades que nos hemos venido juntando, hemos venido hablando de cómo viene el proceso, de cómo a nosotros nos repercute de nivel local, dándole la relevancia que tiene justamente a eso, al territorio. Y bueno, eso llevándolo específicamente a nuestra ideología política que tenemos como peronistas, donde nosotros pensamos siempre en las respuestas a la ciudadanía con la gente adentro. Uh-huh. Para ustedes, Cilioto, en su figura de presidente del partido, pero también como gobernador, ¿creen que está haciendo lo correcto en esa situación de no me queda otra que, por ejemplo, diferenciarme del gobierno nacional cuando el gobierno nacional está sacando los subsidios, acá se está congelando las tarifas por 3 meses porque la gente va a llegar un momento que no las va a poder pagar? Cuando el gobernador anuncia esto, ¿ustedes también sienten un alivio en cada uno de sus localidades o sus ciudades pensando en los usuarios y también en los vecinos? ¿Vos pensás que cada una de las políticas públicas que abarca a un sector de la población que tiene cierto alivio, nos alivia a nosotros también? Eso es una realidad que por rebote nos favorece, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso es visto con buenos ojos. No, eso no, no, no, no, no tenemos inconveniente, al contrario, pero bueno, el tema es hasta cuándo se puede sostener, ¿no? Claro, y bueno... Esa es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo lo pueden sostener? Porque también esos números de la provincia lo están indicando también algunos funcionarios locales, que en algún momento no solamente el fondo anticíclico, sino también la recaudación está cayendo, y las personas que antes pagaban impuestos capaz que deciden comprar otras cosas antes de pagar un impuesto. Sí, tal cual, por eso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta? Y eso son datos que nosotros no tenemos de nivel local. O sea, uno puede conocer lo que nos influye y maneja todos los días en cada uno de los municipios, pero no así lo que sucede de nivel provincial. Uh-huh. ¿Estás mirando con atención cuándo se reactiva el Procrear, por ejemplo? Digo, porque debe ser una de las obras más importantes que puede tener General Pico para la reactivación, sobre todo en el plano de la obra pública. Vamos a ver qué contesta la Nación, seguramente me vas a decir, pero reactivar el Procrear sería también canalizar y agilizar la cuestión económica en General Pico. ¿Qué te parece? La verdad que para nosotros sería una muy buena solución en dos aspectos, ¿no? No solo sería reactivar la economía desde el ámbito de la construcción, la inserción laboral de las personas que están en ese rubro y que están expectantes sino también de la cuestión habitacional. Para nosotros eran la posibilidad de que 198 familias accedieran a 198 viviendas y ahí construir 198 hogares. O sea, realmente resolver de cuajo algo que a nosotros nos acucia, que es el déficit habitacional, y esto es algo que nos preocupa y mucho, que costó muchísimo reactivar en el tiempo, en función de las políticas que hubo de Macri, donde nos dejó fuera de toda posibilidad de construcción de vivienda. Costó mucho volver a hacer andar la rueda en lo que respecta a la cuestión de construcción de viviendas, y una vez que esto había comenzado, donde se pensaban distintos segmentos, ¿no? Porque Procrear está direccionado a otro segmento de la población, y bueno, y hoy ese segmento no está siendo contenido ni contemplado porque Procrear está frenado. Así que ojalá eso suceda para bien, para que estos dos aspectos sean respondidos bien, como corresponde. La reaparición de Carlos Berna a través de las redes sociales, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste? Sé que me vas a responder que no sos la vocera de Berna, como creo que no hay nadie vocero de Berna, pero uno cuando aparece Berna, aunque sea por Twitter, está también analizando por qué y para qué, y sobre todo si es para construir. ¿Cómo lo tomaste vos? No, como tal lo estás diciendo, él tiene sus formas hoy por hoy de comunicar, lo está haciendo desde ese lugar, y él será quien tiene que dar las explicaciones de por qué lo está haciendo y cuál es el fundamento. Nada más para decir, para mí nunca desapareció, siempre estuvo al alcance de la mano y por lo menos con mucha proximidad y cercanía en mi persona, ¿no? Uh-huh. Así que yo no siento que haya aparecido, sí para la opinión pública, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Apareció después que salió la noticia de que la construcción de esta empresa de GNL no se va a instalar en Buenos Aires y sí en Río Negro. En esa cuestión, ¿qué mirada tenés de que se instale en la Patagonia y no en la provincia de Buenos Aires? Mirá, son cosas que a mí, que yo no he analizado en profundidad. Ajá. Sí, obviamente vengo siguiendo la discusión y cómo viene dándose la cuestión, pero no voy a tomar partido, porque pareciera como que tenés que tener o uno u otro, como que hoy te tenés que poner de uno u otro lugar. Lo importante, yo diría, es que definitivamente algo se haga al respecto, ¿no? Uh-huh. Está bien, hay que ponerse en un lugar o en otro, pero, digamos, ¿te da lo mismo o daría lo mismo para la provincia que esté en la provincia de Buenos Aires o en Río Negro? No estoy en condiciones para responderte porque es una cuestión técnica lo que estás preguntando. Bien. Bueno, tampoco la tenemos nosotros, pero también desde los dirigentes, claro, por ahí tienen un posicionamiento, digamos, más claro, qué sé yo. Seguramente alguien en el tema que esté formado para eso puede responder. En estas reuniones que están teniendo los intendentes, aparte de hablar de gestión, que es lo que hacen todos los días, están pensando también seguramente en 2025 porque se vienen las elecciones, más allá de que tenemos que estar ocupados en otros temas que son los del día a día o de las personas que no pueden comer o que no pueden pagar servicios o que se les viene la tarjeta de crédito y demás, pero el año que viene va a haber elecciones. ¿Qué se habla o qué se puede contar de lo que se habla de las elecciones del año que viene, que están acá a la vuelta de la esquina? Sí, parece cerca, parece lejos, pero la realidad es que no deja de ser algo que siempre preocupa a un dirigente, ¿no? Uh-huh. Porque es parte de los calendarios que hay que tener en cuenta, y nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es conducir cada una de las localidades, y eso es nuestra prioridad. Sí, también tenemos una responsabilidad que no le vamos a quitar el cuerpo, que es que, como generación que somos, joven, que es la continuidad del peronismo a cargo y la conducción de cada una de las localidades que aún sostenemos, y de una provincia que no dejó de ser nunca peronista desde el recupero de la democracia. Así que obviamente que es parte de la discusión y de la charla que tenemos siempre. ¿Crees que hay un ciliotismo en la provincia o que no se armó todavía? Son cosas que tenemos que discutir para adentro. Ajá. Bien. A mí no me da, esto no es para hablar por medios de comunicación. Bien. Por lo menos no es mi forma. Está bien, digamos, pero ¿porque tenés una mirada crítica o... Porque creo que hay muchas cosas que aún deben resolverse para adentro. Bien, bueno, ahí hay una punta ahí donde preguntar. Pero digo porque, por ejemplo, no está mal que Luciano Di Napoli diga me estoy alejando un poco de la Cámpora o ya no soy más parte, si vos sos parte de la Plural y, por ejemplo, Ariel Rojas es parte de Compromiso. Pero nadie dice soy ciliotista, que podría ser una corriente, digamos, como también está Convergencia y está el NEP. Si es su, él lo ha negado y lo ha dicho. Entonces yo no voy a hablar por él, digamos. Está bien. En absoluto. Bien. Se me ocurriría. No soy vocera ni de Berna, ni de Cilioto, ni de Gracias, que hablo por mí misma. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la actitud de la oposición con el tema del aporte solidario? Digo, todavía no se resolvió, aunque hay acercamientos de algún tipo de negociación con el Ejecutivo, se juntó Cilioto con legisladores de la oposición o del radicalismo y del PRO, digamos que haya pasado tanto tiempo y no se pueda resolver algo que por lo menos desde acá lo planteamos como algo tan necesario y tan básico como que las personas puedan tener plata en una tarjeta y puedan comprar comida. Nosotros quizá lo analizamos muy rápidamente, quizá también hasta irresponsablemente, pero nos parece algo tan básico que una ley pueda salir para que las personas puedan tener plata en la tarjeta y puedan comer en su casa y no ir a un comedor. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, lo que preocupa, ¿no?, es el tratamiento institucional que se dio, ¿no?, esa ausencia dentro del recinto donde es el ámbito justamente de debate y discusión que hay que darse. Uh-huh. Es como despreciar o subestimar esos ámbitos que yo creo que nos dio justamente la democracia y a los cuales tenemos que seguir fortaleciendo y sosteniendo, porque es lo que nos caracteriza como sistema democrático. Uh-huh. Yo lamento que esa sea la forma de actuar o la estrategia por parte de la oposición, ¿no? Ojalá que se encuentren justamente en algún punto los acuerdos para llegar a ese consenso que se necesita y que esa herramienta exista y que nos permita a todos, acceder a lo que vos decís, más cobertura para aquellas familias que necesiten la compra de alimentos. Uh-huh. Es una realidad, es una herramienta que ofreció que puso en consideración oportunamente el gobierno de la provincia, la eleva a la Cámara y bueno, ahí es ahí donde tiene que discutirse, ¿no? Y bueno, y después todos estos mecanismos utilizados que dan pena. Ayer hablábamos con Darío Monsalvo, que es el intendente de Doblas, y nos decía, entre otras cosas, que no están recibiendo tantos pedidos para comprar comida en la municipalidad, sino también ahora para pagar servicios. ¿Cómo están ustedes en General Pico, si están recibiendo pedidos, no solamente eso, para poder comer o una vianda, sino también ahora para pagar servicios, que están viniendo en los servicios del gas con unos números casi que imposibles de pagar? que pasa es que hay que hacer un análisis integral de la cuestión. Si nosotros, yo te digo, nosotros recibimos menos demanda y no reconocemos que hay 400 millones de pesos que todos los meses se depositan en cada una de las tarjetas de las que vos hablás, de que le llegan a las familias para poder comprar los alimentos para llegar al costo de la a la inversión de la canasta básica de alimentos, es no reconocer esa política pública y esa inversión que hay desde el Gobierno Nacional todos los meses. O sea, es, la gente no viene a mendigar en todo caso un alimento porque lo está obteniendo dignamente a través de una política pública instituida, a través de una decisión política de un gobierno peronista que tiene esta forma de garantizar el acceso a derechos, como es una tarjeta alimentaria, y que este gobernador Sergio Siloto reforzó con un RAFE, que es este refuerzo asistencial que garantiza que las familias puedan llegar al costo de la canasta básica. Bien. Entonces, si me decís, tenemos más o menos demanda, yo la verdad es que complemento la demanda y cuento, y muy bien cuento, y tengo en cuenta esta inversión de 400 millones, porque no deja de ser un monto de dinero más que importante para generar el pico, no solo para las familias, sino también para los comerciantes que quedan en nuestra economía local. Entonces, la demanda se sostiene y tenemos otros tipos de demanda que son nuevos, que tienen que ver con, por ejemplo, sostener el pago de alquileres. Alquileres que promedian 300 mil pesos por mes. Una familia que tiene ese costo de alquiler más 100 mil pesos de costo de electricidad, más otro tanto de consumo de gas en época invernal, más comer, que es el costo de la canasta básica hoy, ¿cuánto estamos? En 700 mil pesos. Sí. Sí, 700, bueno, un poquito más, 756 me parece. Sí, o 756. Bueno, sí. Entonces estamos en, ahí nomás, ¿cuánto calculás? Estamos en 1,5 millones de pesos prácticamente de ingreso que tiene que tener una familia tipo, bueno, la verdad es que eso no sucede tan fácilmente de que haya dos integrantes que puedan sumar ese nivel de ingresos para garantizar el autoabastecimiento. Entonces, ¿hay demanda? Sí, y hay otro tipo de demanda también. ¿Que la vamos piloteando? También. Y la vamos piloteando porque es la suma de las partes. Totalmente. Bueno, le cuento a la audiencia. Estamos hablando con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Te hago la última porque me dicen desde la producción que tenés poco tiempo. Cuando eras ministra de Desarrollo Social, te hice esta pregunta y te la voy a reiterar, aunque esa vez me sacaste un poco carpiendo. ¿Te ves como candidata a gobernadora, que el peronismo en el 2027 tenga una candidata mujer a la gobernación? ¿Te ves ahí? ¿Tenés ganas? ¿Te pasa por la cabeza? ¿No estás pensando en eso? No se trata de tener ganas. Se trata de realmente tener un proyecto político el cual sea el que garantice la continuidad del peronismo en la provincia de La Pampa. Y para eso hay que seguir trabajando para adentro, y mucho de esto que te hablaba antes, ¿no? Bien. De trabajar los consensos, de los acuerdos. Sí, estoy dispuesta a que se tenga en cuenta lo territorial, porque creo que es acá donde se sufre, donde se trabaja, donde se atiende la cotidianeidad, donde se construye y donde se hace referencia de manera constante. Así que bueno, es un poco eso. Bien. Fernanda, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Por favor. Fernanda Alonso, de intendenta de General Pico, hablando un poco de la reunión que tuvieron con los intendentes Luciano Di Napoli, Ariel Rojas y también Manuel Feito en Lonquimay. Son las 10:48 de la mañana.